Achú, estamos constipados. El catarro. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. El cantor también se queja en ocasiones. No en vano, Fernando Rueda está considerado como el gran bluesman del siglo XXI. Ay, ay, ay. También podría ser considerado como el cantante de reggae, pero bueno. Hoy estamos utilizando el idioma swahili, ay, ay, ay, tu, tu, tu, que significa un poquito más de esto, un poquito más de esto. También un poco de licantropía, ¿eh? Exactamente. Mira, mira, Fernando, mira qué maravilla, mira qué colorcito, un tono dorado, ¿verdad? Bueno, 24 años. Es forma de servir, pero... 24 years old. Así reza en este, en esta receta médica. ¿Cuántos? 24 years old. Sí. Así me lo puso el médico, dice que te lo den así en... Esa receta es como... Está escrito con caracteres cirílicos. Sí, es de hace 300 años. De hace 300 años, efectivamente. ¿Tú no te acuerdas de aquella famosa copla? Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido. Sí. Hombre, fue en Nueva York una noche buena que yo convoqué una cena para regalar a mis paisanos y pagué a precio de oro una receta para que me sirvieran vino español, porque era la ley seca, ¿no? Ajá. Bueno, pues esto es. Y aquí la conseguiste. Sí. ¿Y sigue valiendo? Sigue valiendo, sí, sí. Yo la presento, hago fotocopias. Ah, y las presentas. Y además les obligas a que se queden con la copia. Con la copia, sí, sí. Claro. Y ya me dan el bebedizo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, es un truquito este. Es muy fantástico. Y muy sano, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy sí. sano, muy sano. Pues claro, 24 years old. Pero estoy un poco con moquitos. Esto será bueno. Pero hombre, Fernando, si no, para, si estás en todos los sitios. El otro día en la mirada crítica de Telecinco, triunfando, pues impartiendo el magisterio que tú ya tienes. Sí, pero tengo moquitos. Tienes moquitos. ¿Pero tú crees que es de eso? Es que coges frío. Te hablo mucho. Coges frío. A ver si me callo ya de una vez. Estás imparable con tu servicio de inteligencia fuera de la ley. Sí. Y bueno, Ediciones B no para de reponer. Claro, claro. Claro. Reponer. Y bueno, pues, ¿te sientes bien tratado por los medios? Sí, pregunta clave. Me siento muy bien tratado. Sí. Siempre te reciben con expectación, ¿verdad? Sí, porque la verdad es que ser viejo para estas cosas es siempre una ventaja, ¿no? Cuando escribes el al principio, pues la gente no sabe quién eres ni no te relaciona, pero ahora la verdad es que este es mi sexto libro de espías y entonces pues ya la gente... Cuando habla de espías dice... Fernando Rueda. Y eso pesa, Fernando. Eso te obliga a estar siempre muy volcado en todo lo que surja sobre espionaje. Bueno, ya sé que es tu pasión y, sí. y te gusta, pero a veces la responsabilidad, ¿verdad? Sí. Es decir, es que tengo que saberlo todo, ¿no? Sí, lo único que pasa es que hay una serie de temas que se están convirtiendo, que yo creo que antiguamente no pasaba, pero que han entrado dentro de la temática... del misterio, ¿no? Mm. Es decir, que son temas de espionaje, ¿no? Que son vertientes en los cuales la gente normalmente no ha reparado y la tiene, ¿no? Mm. Es decir, Lady Di, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Lady Di, yo creo que llevamos hablando del asesinato, ¿o no? De Lady Di desde el 97. Desde que se produce, ¿no? Sí, sí. Acuérdate que La Rosa de los Vientos nace justo en ese tiempo, ¿no? Claro. Y ya hablábamos, yo creo que fue el primer tema tuyo. Y vamos dando, claro, y hemos ido dando versiones, y al final la gente pues ya va relacionando esas cosas. Quiere saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Que yo creo que es un poco el tema de La Rosa de los Vientos, ¿no? Claro. Que es qué hay detrás de todo lo que vemos, ya sea el misterio, ya sea... ¿No? Entonces, que hemos metido ahí... En los años 40 o 50, pues claro, estaban pues Graham Greene, uh-huh. Le Carré, todos estos grandes autores, ¿no? Sí. Que tocaron muy bien el espionaje, pero ahora ya el espionaje es un asunto cotidiano dentro de la información diaria, ¿verdad? Ya no es en ese sentido tan misterioso, ¿no? Antes decías la CIA. Antes decías, efectivamente, dice, este ha tenido que ser espía, este escritor, ¿no? Sí. Graham Greene, no sé qué, tal. Sí. Y ellos decían, no, yo no. Bueno, luego se ha demostrado que todos los que escribían, todos esos grandes escritores de novelas de espionaje, conocían también aquel mundo porque habían sido espías, porque habían trabajado en esos espías. Ahora, ese es un mundo mucho más cercano, mucho más próximo a la gente, del cual se puede hablar con muchísima más naturalidad, sin problemas de que te peguen dos tiros o te detengan. Sí, sí, es que claro, tu libro de La Casa, yo creo que abre un género aquí en España, ¿no? Sí, porque no se había publicado nada hasta... hasta en aquel momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues sorprende, aquel libro La Casa fue el que me permitió pues cambiar de vida, digamos. Sí, porque sí, sí. Fue empezar a traer los temas de espías. De espías, sí. Y desde ahí, desde ahí todo. Y yo vine a un programa que se llamaba, si no me equivoco, Turno de Noche. Turno de Noche, claro. Turno de Noche. Qué jóvenes éramos ahí. Más guapos, a lo mejor. Sí, fue una... No, más altos. Más delgados. Más delgados. Y el este que nos envuelve a las momias olía mejor y tal. Hicimos una serie de siete programas. De siete programas. Siete programas, sí, sí. Y cómo gustaron, ¿eh? Sí, además es que empezamos... yo creo que vine a la semana. A la semana, sí, de salir, en septiembre. Pues al poco, a la semanita, vine y ya te habías leído el libro, lo cual me dejó absolutamente alucinado. Sí. Y bueno, se produjo un feeling tal, ¿no? Desde entonces nos quisimos. Hicimos, ¿no? Hicimos siete programas, ¿no? Sí. Y aquí en el estudio, como siempre, sin grabar, que nunca hemos grabado. Sí. Que por cierto, hay gente que me lo pregunta. Sí. De, ¿pero vas al estudio? Pues claro, oh, claro. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Vamos a hacer el juego ese de la hora. Son la 1:22. Ya, fíjate. Yo para que quede... Pues ha pasado, Javier Ares, te ha pasado unos minutos, ¿eh? No, pero es verdad, porque... es decir, la magia de la noche es la magia cuando la vives, ¿no? Cuando, sí, sí, cuando lo cuentas. Y esos siete mucho programas, pues... Bueno, yo creo que nunca se ha hecho ese serial, yo creo que incluso se podría recuperar, porque hicimos un repaso del espionaje español, sí, fantástico, ¿no? Pues hombre, y contar eso en el 93, uh-huh, el 93, sí, sí, sí, pues hecho singular, sin duda alguna. Bueno, pues aquí seguimos, 13 años después, el Rueda y el Cebrián haciendo estas cosas. Esta semana nos hemos visto, pues casi, pues muy alterados, ¿no? Nos hemos visto muy alterados por unas caricaturas que aquí en Europa entendemos como simples caricaturas. Ajá. Claro, ¿cuántas veces nos ha hecho una caricatura, verdad? Hablando de la religión de Europa, que básicamente es el cristianismo en sus diferentes versiones. Pero aquí yo creo que ya estamos más educados o por lo menos tenemos otro tipo de visión de los acontecimientos, ¿no? Ya, sí, pero claro, hacer una caricatura de Mahoma está prohibidísimo en el mundo musulmán. Claro. Vamos a ver. Las caricaturas de Mahoma, que se pueden ver, quien no las haya visto, yo recomiendo que entre en la red, porque están ahí, es decir, yo las he buscado, los periódicos españoles las han metido, que es decir, sí, que no hay mucho secreto. Bueno, pues son absolutamente, dentro de lo que nosotros entendemos, absolutamente no hay... Light. Sí. Totalmente. Sí, es sí, decir, es verdad que alguna tiene un cierto comentario, es decir, por ejemplo, hay dos mujeres, está Mahoma en el medio y dos mujeres musulmanas a los lados, totalmente cubiertas de negras, menos los ojos, y entonces a Mahoma lo que se le hace es, está totalmente vestido, que se le ve, y se le pone una franja tapándole los ojos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Diga, no es que sea light, es que, bueno, es que no puedes suponer nada. Es decir, en ese tipo de cosas. Pues es decir, la mayor parte de ellas no suponen, desde nuestra mentalidad de occidente... Sin embargo, en Arabia Saudí ya no se comen galletitas danesas, esas que tan ricas están, ¿verdad? Uh-huh. Las cookies estas que vienen en la lata. Sí. Eso ya no se come allí. Ya. Hay que tener en cuenta varias cosas. Una de esas cosas es que en Arabia Saudí, según parece, la línea aérea de Suiza, que lleva una cruz, no puede aterrizar de día... Y tiene que aterrizar de noche porque hay determinados símbolos que están prohibidos. Ah. Yo recuerdo que hubo una obra en España que se llamaba, o en Madrid, que levantó mucha polémica. Creo que se llamaba algo así como Me cago en Dios o una cosa así. Sí, hombre, el título la verdad es que no... Y aquí todo el mundo salió en defensa de bueno, la libertad, sí, no en defensa del título, cuidado, claro, pero el título no invita al optimismo, ¿eh? Claro, es decir, dices, es desagradable, si es rechazable por y recuerdo otra cosa, por ejemplo, que me he acordado hoy de cuando no sé qué medio vinculó a Sharon con Hitler. Con Hitler, sí. Que se armó el gran escándalo en Israel diciendo eso, y todos defendimos el derecho y la libertad de las personas a expresarse, a expresar sus opiniones, cuando me parece absolutamente injusto. Fíjate que hemos dicho cosas de Sharon, sí, aquí, sí, que las mantenemos, porque hemos hecho la crítica y tal, pero bueno, compararle con... es desafortunado al menos, ¿no? Con Hitler. En estos días en Estados Unidos han comparado a Hugo Chávez con Hitler también. Claro. Diciendo que ambos fueron elegidos en las urnas. Claro. Pero entonces, ¿a qué nos lleva esto, ese razonamiento? Ese razonamiento nos lleva a que últimamente está habiendo unas declaraciones de dirigentes europeos muy light, diciendo que hay que respetar, que vaya críticas que está haciendo, sobre todo Gran Bretaña, han hecho unas críticas tremendas. El gobierno inglés, el gobierno español ha estado un poco light. Bueno, que hay que comprender unas cosas, que hay que comprender otras. Las sensibilidades, ¿no? Las sensibilidades. Hombre, yo creo que sensibilidades son las de todos. A lo mejor el razonamiento al que voy a alguien no le gusta, pero si las sensibilidades son de todos y consideramos que el respeto en el tema de los católicos se criticó, pero dijo, bueno, no puede ser muy afortunado, pero eso... Aquí en España se han echado hasta crucifijos al puchero, ¿eh? Claro, bueno, se ha hecho de todo. Sí, sí. Y de realmente faltas de respeto. Y se han hecho, y sin embargo, lo hacen los musulmanes, y de repente entra como el pánico. Es decir, los católicos no nos dan miedo. Los judíos... tampoco, tal. Ahora, los musulmanes entran en cólera y empiezan a presionar por el tema de Mahoma, hijo, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí, es verdad. No sé si mi reflexión... Sí. Claro, también hay que tener en cuenta que los musulmanes están viviendo en el siglo XV. Entonces, sí, o sea, no, que... Pero tú y yo que vivimos en aquel momento, que fue cuando nacimos... Sí, estaba la cosa muy complicada. Estaba la cosa complicada en el siglo XV, entonces pues... Y hay muchos manipuladores que son los que controlan al pueblo, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a desear lo mejor, que exista perfecta convivencia, que la gente se lleve bien, que no se alteren por estas anécdotas, porque no son más que anécdotas. Y bueno, pues deseamos lo mejor a los 12 millones de musulmanes que viven en Europa, que trabajan en Europa y que, bueno, pues que se han buscado la vida aquí y lo están haciendo bien. Uh-huh. 12 millones de musulmanes que supongo que no irán a protestar, ¿o sí? Sí, están protestando. Están protestando. En Inglaterra han salido, han protestado. Sí. Y yo entiendo que protesten, pero que ellos también tienen que entender que igual que los católicos protestan, igual que los judíos protestan, y nosotros además tenemos mucho más que ver por nuestra cultura, sí, con otro tipo de religiones. Bueno, pues que una cosa es pedir respeto y otra cosa es intentar saltarse las normas de la libertad, de no sé qué, simplemente como lo están haciendo ellos con la amenaza, ¿no? Un poquito de tolerancia y de mano izquierda y nuestro apoyo total a Dinamarca. Voy a tomarme una galleta cookie. ¿Quieres una galleta cookie danesa? Vamos a tomar unas galletas cookies danesas ahora mismo. ¿Qué más hay en Dinamarca? Pues poca cosa más, porque a Bruga, ahí sí, caviar. Yo voy a ir el mes que viene ¿Tú vas a Copenhague? ¿A Copenhague? Mis saludos a la sirenita, hombre. Muy bien, claro. Hans Christian Andersen, que le pongan una calle también. Y lo que haga falta. Y lo que haga falta, sí, señor. No te lleves la sirenita de recuerdo, déjala allí. Vale, que dicen que es pequeña, ¿no? Es pequeña. Bueno, ¿has visto Munich? La película de Steven Spielberg, dice el señor Escribano que es una maravilla. Sí, le ha gustado. Sí, mucho. Yo todavía no la he visto. Uh-huh. Yo lo que he seguido hasta ahora, y lo he seguido con cierta intensidad, es el debate que ha generado esa película. Que no es más que la exposición de un hecho real, ¿no? Efectivamente. Claro. Según parece ser, reza la película al principio, es inspirada en hechos reales. Sí. Eso precisamente es una de las cosas que peor ha sentado en el Mossad y que peor ha sentado a los agentes que participaron en aquellos asesinatos. Porque el decir inspirado en hechos reales, quiere bien, la gente lo entiende como que te van a contar una historia, y que esa historia es la que tú te crees, uh-huh, y que tantos años después la gente va a recordar los acontecimientos, no por cómo pasaron, no por cómo lo contaron los escritores de la época, sino lo van a contar por la película. Por la película, claro. Entonces eso ha producido un enorme malestar en el Mossad y en los agentes que llevaron a cabo esas operaciones. Uno de las grandes preguntas, de las grandes incógnitas que se plantean en la película, queda muy claro, es qué sentían los agentes judíos cuando actuaban. Vamos a recordar muy brevemente que, porque lo estamos dando a lo mejor muy por supuesto, ¿no? Sí. Es decir, estamos en las Olimpiadas, 1972, Alemania, septiembre negro, grupo palestino, secuestra 11 atletas y los mata. Consiguen huir, tal, los asesinos, y entonces, unos meses después, la presidenta Golda Meir encarga al Mossad y a un grupo muy seleccionado de agentes que se carguen, se cepillen a todos los que tuvieron que ver con la operación. Vamos, que Golda Meir pasó la lista de asesinos y le dijo al Mossad, me los eliminen. Esto fue unos asesinatos selectivos, como hacen ahora, ¿no? y de Estado, es decir, no hay ninguna duda. Y además los agentes tenían que reportar única y exclusivamente o al director del Mossad o a la presidenta. O sea, ahí no había, no podéis decir que eran inocentes, ¿vale? Entonces, en la película, como te decía antes, plantea una cuestión y es los remordimientos que sentían los agentes. Claro. Según el investigadores de su momento y según dicen los propios agentes que han hecho declaraciones, que todavía esos agentes que están vivos no tuvieron ningún remordimiento. Es decir, ellos fueron matando uno a uno a todos los palestinos, ¿no? O sea, que en la película se les presenta con dudas. Se les presenta con dudas. Pero ellos dicen ahora que no tuvieron ninguna duda. Que no, que ellos sabían perfectamente esa dicotomía. Sí. Esa dicotomía entre a nosotros nos atacan los palestinos, nos matan a los niños, nos ponen bombas, y nosotros solamente nos queda una alternativa, que es responder. La ley del talión. La ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, que además lo dicen permanentemente, ¿no? Con lo cual, nosotros actuamos porque teníamos que actuar. Habíamos sido agredidos y a partir de ahí, pues, pues ocurre lo, pues eso es lo que tenía que ocurrir, ¿no? Ellos tenían una ventaja que aquí parece ser que más o menos se refleja bien en la película, aunque ellos están absolutamente disgustados, dice que toda la película hay montones de falsedades. Ellos lo que tenían era un servicio de información fantástico, que era el propio Mossad. Es decir, el propio Mossad montaba, localizaba a los asesinos, les perseguía, le controlaba, daba sus horarios, su casa, les daba plano, les daba absolutamente el 90% de la información que se precisaba. Y entonces ellos iban a los sitios y actuaban. Se ve en la película que es verdad que ellos mataban a los malos, que ellos consideraban, pero también había muertos inocentes. Señoras que pasaban por ahí. Daños colaterales, que luego se llamó. Effective Wonder. Sí. Bueno, pues además en un contexto histórico pues muy muy convulso. Bueno, la verdad que como ahora, ¿no? Ocurre que en aquel tiempo, después de las Olimpiadas de Múnich, que pues comenzaron estos asesinatos selectivos, y luego un año más tarde llegó la famosísima guerra del Yom Kippur, la crisis energética mundial. Tiempos difíciles para el Estado de Israel. Tiempos difíciles. Bueno, pero los espías que actuaron en aquel tiempo han hablado y han dicho que ellos no tuvieron la más mínima duda sobre lo que tenían que hacer. Efectivamente, y que la película, que vamos a ver todos, les humaniza en exceso. Eso es, más o menos. Y que si ellos tenían que matar y había daños colaterales, pues había daños colaterales. Sí. Y que no se refleja realmente su trabajo, que ese trabajo les pone a la misma altura que los palestinos, que es otra de las cosas que ellos no pueden aceptar. Bueno, pues eso en cuanto a Múnich, la última sensación de Spielberg. Dicen los críticos que es su mejor película, que está muy bien confeccionada. Bueno, pero sobre los espías hay cosas que contar y bueno, pues algunos hechos incluso si me apuras divertidos, como esta última refriega verbal que ha habido entre Rusia y Reino Unido por quítame allá esos espías. Efectivamente. Y esta ONG está subvencionada por la pérfida Albion y lo que quiere es desestabilizarme a mí, que soy Putin. Efectivamente. Es un poco Putin. Entonces, la curiosidad en este, bueno, en este pequeño disparate entre Rusia e Inglaterra es que había una piedra, ¿no? Efectivamente. Hay una piedra en el camino. Hemos asistido a algo que, bueno, como hemos estado haciendo otras cosas estas semanas, no he podido explicarle a la gente la historia de la piedra, ¿no? Sí. Es decir, hay unas imágenes que se han puesto los rusos por televisión en el cual se ve a diplomáticos que eran agentes del MI6, del Servicio Secreto Inglés, que se acercaban a una piedra, hablaban al lado de la piedra. Hablaban a la piedra, sí. Descargaban las conversaciones de la piedra, dejaban cosas de la piedra. ¿Qué, eso qué? Eso parece ridículo y más aún, parece tercermundista. Sí, que un espía inglés acerca una piedra y hable. Dicen, hombre, habiendo satélites, sí, espías, tal, no sé qué. Bueno, es que no nos debemos de equivocar de algo. Y es que en el espionaje clandestino se necesitan, se siguen necesitando buzones. Este es el término adecuado, buzones. Sí. Es decir, lugares, sitios donde la fuente de información de los servicios, de cualquier servicio, deja la información, o sea, carga el buzón, y donde va necesariamente el agente del servicio secreto que ha descargar ese buzón, o sea, a llevarse esa información. Famosa imagen en cualquier película de espías, un espía o un señor leyendo el periódico en el banco de un parque. Si llega otro señor, se sienta al lado, el otro que está leyendo el periódico se levanta, se va y deja un paquetito que coge el otro y se larga también. Efectivamente. Ese es un lugar común, ¿no? Ese es el lugar donde van a dejarse las informaciones y eso, claro, se llama buzones. Me estoy acordando ahora, Juan Antonio, de en los años 70, sí, que fue detectado uno de estos buzones en el parque del Retiro, creo que era, de Madrid. Y entonces, aunque no sea el parque del Retiro, la Casa de Campo, ¿vale? Sí. Entonces, fueron los agentes, detectaron que era al lado de un árbol. Habían hecho un agujero en el árbol, sí, y entonces ahí dejaban la información y la descargaban. Bueno, el topo, el español que estaba vendiendo información a los rusos, cargó el árbol. Entonces se pusieron los del Servicio Secreto Español a esperar a que llegara el diplomático ruso a descargarlo y a pillarle in fragante, ¿no? Pasó que de repente llegó un colegio de niñas, además, concretamente, pues estos que iban de excursión de fin de semana. Sí. Los cogieron, no sé qué tal, estos ahí pendientes, ¿qué pasa? A la hora o dos horas se fue el colegio, a las tres horas se fue el colegio de niñas, esperaron hasta por la noche. No apareció el diplomático ruso, se acercaron y había desaparecido el mensaje. Con lo cual se quedaron absolutamente alucinados, convencidos de que realmente, que es lo que tuvieron que hacer, investigar quién en el colegio de niñas les había engañado y se había llevado la información, ¿no? Sí. Los bosques es otro de los sitios habituales. Eso seguramente que alguna niña se apellidaba Teresova. Oh. Teresova. Ese es un sitio, pero luego hay otro sitio muy común que son los lavabos. Ah, sí, el lavabo también se da mucho, sí, sí. Es decir, coges en un lavabo y entonces fijas un sitio. Suele ser en la cisterna. Suele ser en la cisterna. Por eso los supermodernos estos no valen. Suele ser en la cisterna, que además se quita muy fácilmente. Sí. Dejas dentro un plástico. Y dentro del plástico puedes meter, para que no se moje, las cintas, la información, lo que sea, los papeles, sí, y lo dejas. Y en el caso ruso era una piedra. ¿Era una piedra? Una piedra. Claro, una piedra especialmente preparada para pasar información. Y luego hay otra cosa muy habitual, que yo creo que en España a veces yo he pensado, he pasado por alguna. La gente suele montar, los servicios secretos suelen montar librerías donde venden libros de su país. Ah. Por ejemplo, se venden libros en francés. Sí, y dices, bueno, ¿y esto? ¿Quién vendrá aquí? ¿Quién comprará? Y ves que no va casi nadie. No va nadie, claro. Que no, que va muy poca gente, muy poca gente. Y dices, ¿y estos de qué viven? ¿Y este de qué vive? Bueno, a veces es un buen lugar también para intercambiar, que esto es tan antiguo como la Guerra Fría, para llevar allí, dejar un mensaje en un libro y luego ir a recoger otro. Pero los buzones, en contra de lo que pueda parecer la gente, siguen existiendo, siguen siendo absolutamente imprescindibles en el trabajo clandestino del espionaje, ¿no? Claro, y en este mundo donde todo se graba, ¿verdad? Claro. Donde todo se escanea, pues vamos a volver otra vez a la paloma mensajera. vamos a volver al papelito y bueno, pues qué maravilla. Una, por ejemplo, una librería especializada en libros en francés. Sí, sí. Claro, dice, cambio de novelas y tebeos en francés. Claro. Bueno, pues el asunto de los buzones que sigue funcionando, a pesar de que ya estamos inmersos en este siglo XXI, y también están en el siglo XXI en Chechenia, pero parece que no se terminan de enterar, ¿eh? Bueno, siguen todavía con las guerras y bueno, qué catástrofe lo que está viviendo Chechenia. Dos conflictos prolongadísimos, desde el siglo XX están matándose los guerrilleros, los soldados rusos. Bueno, pues la verdad es que ha habido muchísimas bajas. Esas historias que traemos, que en realidad yo no sé si encajarlas, Juan Antonio, en costumbrismo, política, porque yo creo que tiene un poco de todo, pero estas son las historias esas increíbles cuando las lees, increíbles cuando las cuentas. El que manda en Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha propuesto y por lo tanto tiene la iniciativa, por lo tanto puede llegar a cabo que se autorice oficialmente la poligamia, y quiere que se autorice la poligamia por algo que tú ya has mencionado, porque mueren muchos hombres, han muerto muchos hombres, y entonces ahora hay muchas más mujeres que hombres. Y entonces buscan dos objetivos. Uno, que aumente la población, por lo tanto, bueno, pues con los problemas de población que tenemos en España, la poligamia también sería, según este señor, un buen problema. En lugar de migrantes, bueno, pues puedes decir que los hombres tengan varias mujeres, ¿no? No olvidemos que Chechenia, desde que empezaron estas guerras a mediados de los 90, tenía entonces 1,5 millones de habitantes y no para de bajar esa cifra. Y claro, pues buena parte de la causa es las bajas de guerra, y ahí pues mueren los hombres, ¿no? Entonces, claro, hay muchísimas mujeres ahora mismo. O sea, hay un porcentaje altísimo de mujeres en comparación al de hombres. Claro, y entonces lo hacen, yo creo, también por hacerles un poco un favor. Sí, claro. Pues, claro, hay mucha mujer sola. Tú tienes 6 mujeres. Oye, pues raro va a ser, claro, que con alguna, ¿verdad?, no tenga. Claro, es decir, ahora mismo puede haber un 10% de mujeres que están solas. Sí. Pues entonces, que no estén solas. Vamos a repartirnoslas. Claro. Fíjate, esa ¿cuántas tocamos? Esa famosa leyenda urbana, esa que decía que en España había 7 mujeres por cada hombre y que todos nos empeñamos en buscar nuestra parte, ¿no? Y claro, llegamos a la conclusión de que eran misioneras que no estaban. O que estaban en otro sitio, sí, claro. Sí, siempre hay más mujeres que hombres, claro, por fortuna para ellas. Tienen una edad media muchísimo superior, bastante superior a la nuestra. Aquí en España una mujer alcanza los 83 años, 84 sin ningún problema. Nosotros nos quedamos en 77, 78. Hay 2 millones de viudas en España. Pero en Chechenia, claro, a esto hay que sumarlo de la guerra y todo, pues. ¿Y cuántas piensas tú que son? No, pero ellos han puesto límites. Es decir, no creas que esto es a la todas. No más de 20. No, 4. Ah, 4. 4. No, bueno, quiero decir que tampoco es un... Bueno, Salomón, el tercer rey de los judíos, en su día llegó a contar con un harén con más de 1,000 mujeres. Bueno. Claro. Es que era un... Era un problema, sobre todo. Porque, a ver, ¿cómo las dejas a todas? No, pero a mí, yo lo que más admiro, te lo voy a decir, quiero decir que es el último dato que tengo, que yo creo que es muy importante, sí, es las declaraciones del vicepresidente del Parlamento ruso, que también es partidario de ponerlo allí, sí, que se llama Vladimir Zinorovsky. Que nadie se olvide de este nombre, porque se ha ofrecido, sí, voluntario, a predicar con el ejemplo. Él dice eso. Y que si se aprueba eso, sí, él sería el primero en tener 4 mujeres. Sí. Estos detalles por la patria, sí, esta disposición, sí, esta cosa de los políticos de hacerlo... Sí, sí, sí. Yo me emociono, Juan Antonio. Yo también. Yo ahora mismo, no sé si te percatas, pero estoy la congoja. Sí, creí que se te había caído el whisky. La congoja me inunda ahora mismo. 4 mujeres por cabeza. ¿Cómo haríamos nosotros aquí en España? Bueno, sería difícil, ¿no?, la convivencia. Sería increíble, imagínate. A ver, ¿con quién vas al cine? Claro. No, es que, perdón. No, con todas eso saldría carísimo. Pero he quedado con Fulanita para comer hoy y... Bueno, pues el asunto que no deja de ser también... Lo tomamos en broma, un dato triste, porque, claro, esto viene motivado por las bajas tremendas que están sufriendo en Chechenia. No solamente los guerrilleros, sino también los soldados rusos. Hay un fuerte movimiento crítico, ¿verdad? Porque Chechenia se ha convertido en la tumba de miles de soldados rusos, de jóvenes soldados rusos, reclutas, que son enviados allí a la guerra. Y mueren a decenas. Es uno de esos conflictos olvidados, no se habla de él apenas, pero desde luego no falta el día en el que no estalle una bomba o surja una emboscada o abatan a tres o cuatro guerrilleros. Eso es así. Es un boteo constante lo de Chechenia. Ocurre, pero estamos ahora más centralizados, más dedicados a Irán o a Irak, pero hay estos conflictos. Existen en África también una decena de conflictos armados de los que los medios de comunicación, por desgracia, no nos ocupamos. Muy bien, señor Fernando Rueda, muchas gracias. Muchas gracias a usted, hasta otro día. Por favor, dedícame servicio de inteligencia fuera de la ley de Ediciones B, dedícamelo para un amigo que me lo ha pedido. Ah, muy bien. Del que no te puedo desvelar el nombre, solamente pon para mi querido amigo. Con eso es suficiente. Pero... Sí. ¿Y le voy a ver algún día a este? ¿Querido amigo? Supongo que sí. No sé si él se dará a conocer, pero mientras tanto, fírmalo y ya puedes ir saliendo, Fernando. Pues mira, te vamos a dar, por ejemplo, la opción de la puerta 24, ¿eh? La puerta 24, 24 years old. ¿Pero y esto qué tiene que ver con...? Tú firma el libro. Recuerda, para mi querido amigo. Vale. Eso es. Adiós. Adiós, hasta siempre, Fernando. Por las cosas de ese... Ahí viene el amigo. Ya, le cogen el libro, se lo llevan. ¿Dónde le llevarán? Bueno, ¿dónde le iban a llevar? Porque hay un pequeño percance. Aquí yo, en principio, tenía una nota como diciendo, nos lo llevamos a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas para que la inaugure. Pero bueno, no ha podido ser. En otra ocasión, eso sí, el libro ya está a buen recaudo.